Agradecemos el contacto, Leandro. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. Saludos a toda la gente de Radio Kermés. ¿Cómo Bueno, les va? contanos, ¿qué es lo que ha pasado? Porque ha sido un operativo de dimensiones importantes, ¿no? Sí, inédito, inédito. Obviamente que todo empezó a gestarse hace meses atrás, pero se empezó a cristalizar ayer por la tarde, ¿no? O sea, con la llegada de la principal autoridad de la Policía Federal, a nivel nacional, obviamente, a Bahía Blanca, hablamos del señor Roncaglia, todo hacía indicar que se estaba gestando, digo, se estaba pergeñando algún hecho de esta característica, ¿no? De este calibre, porque bueno, realmente fue imponente, ¿no? Todo lo que se desarrolló desde el atardecer hasta esta hora, al menos, cuando está a punto de hablar la ministra Bullrich desde Bahía Blanca, viajó esta mañana y ya llegó a la ciudad, va a hablar en breve para dar detalles del operativo, pero incluyó la detención de dos ciudadanos mexicanos acusados de narcotráfico en el shopping de Bahía Blanca, se produjo la detención. Una serie de allanamientos, también, casi en simultáneo con esa detención, y también el trabajo en el Parque Industrial Bahiense, donde se incautó la droga, ¿no? Estos más de 1.500 kilos ocultos en una bobina, o en varias bobinas, mejor dicho, que debieron ser cortadas, moladora mediante, para poder extraer la droga, que era, la verdad, estaba muy bien colocada. Es un trabajo, digamos, que se había hecho en función de lo que era la tarea de llevarla a Canadá y a Barcelona, desde Chile, pasando por Mendoza y llegando a Bahía Blanca, que es una especie de puerto intermedio, teniendo en cuenta la importancia, la magnitud del puerto de Bahía Blanca, era un lugar de paso, insisto, para luego llevarla de exterior, ¿no? De ahí se supone iba para Europa. Sí, y para Y Norteamérica, para también a Canadá Canadá. también. Ajá. Bueno. Exactamente, exactamente. La verdad que es un hecho, digamos, que también pone de manifiesto la ruta, ¿no? Si se quiere, de la cocaína en este caso, y bueno, el trabajo que realizan desde el exterior, en este caso narcos mexicanos, que no son los únicos detenidos. Aquí en Eso Bahía te iba a preguntar. detuvieron. ¿Hay más detenidos? Sí, seguramente, Claro, porque es un... exacto. Aquí detuvieron en Bahía Blanca a estos dos sujetos en el shopping de Bahía Blanca. También hay detenido un despachante de aduana, dos empresarios importantes de la ciudad que estarían vinculados con el galpón donde apareció el cargamento. Y también en Puerto Madero detuvieron a dos sujetos también de nacionalidad mexicana que serían jefes de estos dos que fueron detenidos en Bahía Blanca. Bien, leíamos que, bueno, vos aludís también a los empresarios y el galpón. Esto ocurrió, estaba escondido en el parque industrial, Sí, ¿no? señor. Y Exactamente. es una firma conocida, una empresa... A nivel, digamos, no han trascendido los datos, hemos sido bastante cautelosos y queremos también respetar lo que va a ser la conferencia que en instantes va a dar la doctora Bullrich. Sí, son empresarios a nivel local y regional reconocidos, pero insisto, digamos, era un sector de paso, es como que le subalquilaban Claro, sí, no el lugar, necesariamente tienen que digamos. estar involucrados, claro. No son narcotraficantes, sino que son Claro. básicamente, digamos, si se quiere, cómplices, ¿no? De lo que era esta ruta, este recorrido de la cocaína que terminaba, obviamente, en Europa y en Norteamérica. Estaba leyendo parte de la cobertura que está muy buena que ustedes están haciendo en labrújula24.com, donde estiman el valor de la carga en unos 60 millones de dólares, ¿es así? Sí, es el primer número que surge. Obviamente, digamos, es relativo también, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay distintas calidades también, si se quiere, de cocaína, la pureza, uno no es un entendido del tema, pero sabe que oscilaría ese valor, aunque, insisto, es un número que van a tomarlo con pinzas, pero sirve poco para graficarlo. La magnitud de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad, ¿no? Bien, y colaboró también personal de la DEA. Exactamente, de la DEA, bueno, la Policía Federal solicitó la ayuda en este caso de este organismo reconocido, obviamente, además de autoridades locales. Hay algunos hechos realmente llamativos, ¿no? Por ejemplo, desde el municipio de Bahía Blanca y también desde la Policía y la Fiscalía General y Federal de la ciudad, casi que había un desconocimiento absoluto de lo que estaba ocurriendo hasta que los hechos se precipitaron, ¿no? O sea, esto se manejó desde una esfera superior a lo que es la ciudad misma, ¿no? Ah, De es hecho, decir que el juzgado que interviene no es el de Bahía entonces, sino de otro, de Buenos de Aires, alguna ¿será? forma, no, claro, de hecho la doctora Burr llegó con el fiscal, por ejemplo, que viene de Buenos Aires, lo mismo pasó en Mendoza, ¿no? Donde también hay un procedimiento similar al que se llevó a cabo aquí en Bahía Blanca, aunque lo de Bahía parece ser un poco más complejo por la detención, en este caso, de los dos narcos mexicanos. Pero sí, esto digamos, insisto, excedía lo que tiene que ver con lo local y bueno, obviamente fue en Bahía porque aquí se encontraban estas dos personas que, imagino, no suponían que iban a ser detenidas porque de hecho caminaban en un shopping el Día del Padre, ¿no? Me parece que se esperó un momento en el cual estaban más relajados, si se quiere, hizo un buen trabajo de inteligencia, porque si no hubiesen estado ocultos, si tenían la certeza o alguna evidencia de que podían ser arrestados estos dos mexicanos. Gracias, Leandro Greco. Cualquier cosa que creas que debes agregar, te estamos escuchando. Un abrazo, buenas tardes. Buenos días, perdón. Leandro Greco es parte periodista de labrújula24.com, que está informando en vivo, te diría, sobre este operativo inédito que se produjo en Bahía Blanca.